¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, viernes 30 de julio, acabándose el mes de julio y pues un mes más que la libramos en la temporada de huracanes. Hay que mantenernos informados, viene la temporada alta de huracanes, agosto y septiembre, generalmente en el Atlántico es cuando se vuelve más activa la temporada de huracanes. Pero por lo pronto, nada que reportar, lluvias esporádicas, bueno, lluvias, tormentas, tormentotas algunas, por las tardes generalmente, así es de que extreme precauciones y a protegernos, pero disfrutar el fin de semana, al fin y al cabo es viernes. Quédese con nosotros aquí en Fórmula de los Negocios. Esta es la emisión número 4048 en Fórmula de los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 DFM. Allá en el control operativo y musical, Fernando Joil en esta emisión. Y nosotros desde nuestro búnker, o sí, así le podemos llamar, desde nuestro búnker, donde hemos pasado toda la cuarentena de más de un año y medio, y sigue contando, estamos transmitiendo desde nuestra sala de Zoom para todos ustedes. Así es de que quédese con nosotros, que tenemos un programa sensacional para usted. En la conversación de esta noche aquí en Fórmula de los Negocios, me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Qué gusto saludarte. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues bueno, todos listos para pasar el fin de semana a gusto. Aunque bueno, no sé, tu pronóstico, ¿va a haber lluvias o qué? Sí, ¿cómo vamos ya sabes, a estar? lluvias, pues en la tarde generalmente se forman las tormentas por la convección entre las ondas tropicales y los vientos del norte. Entonces aquí se forma lo que le llaman una vaguada, generalmente en el centro de la República Mexicana, incluyendo la península de Yucatán, y es donde se generan las tormentas. Hasta ahorita pues no se ha generado ningún huracán ni tormenta tropical. No. Hay que mantenerse informado, ¿no? Cruz, en cualquier momento eso puede suceder. Úchala, no, toco madera. Toco madera, es correcto. Oye, pues interesante el tema de hoy. Fíjense, vamos a hablar de cuáles son las habilidades del futuro. Y esto, pues, escrito por un coach y que, pues, se ha tomado la molestia de, pues, de estudiar un poquito toda esta situación, sobre todo con la pandemia. Por ejemplo, cómo se ha implementado la tecnología, cómo ha evolucionado el home office, la aceleración del e-commerce, que muchos no tenían e-commerce y ahora ya están entrando a esta parte de vender por internet, que a fin de cuentas el e-commerce es esto, y pues estas tendencias, ¿no? Y pues bueno, los mercados profesionales han sufrido esta transformación, y pues lo que afirma en este artículo es que seguirán haciendo y sufriendo esta transformación. Así que más vale que nos subamos a la tabla de surf y nos montemos a la ola a ver hasta dónde nos lleva, Robert. Bueno, fíjate, interesante el artículo, sobre todo, ¿te acuerdas el libro de Andrés Oppenheimer, Sálvese quien pueda?, que es uno de sus últimos libros, creo, donde verdaderamente hace un estudio periodístico, porque es un estudio periodístico de lo que él hace, de cómo la tecnología nos vino a impactar, sobre todo, pues él habla ahí en una parte del libro, todas las profesiones o todos los empleos que van a desaparecer, que ya los hemos ido viendo durante todo este tiempo. Yo les recomiendo mucho que lean el libro porque es muy instructivo sobre precisamente cuáles son las habilidades del futuro. ¿Por qué? Pues porque mire, si usted está ejerciendo una de estos trabajos o profesiones de las que van a desaparecer o ya desaparecieron, pues más vale saber cuáles son las habilidades del futuro para que cambie, se prepare y se habilite en esas nuevas profesiones, ¿no? Es interesante. El otro día leía un reportaje sobre cómo la industria automotriz ha venido evolucionando precisamente por la tecnología. Y precisamente en la fábrica de Jeeps, allá en Estados Unidos, donde fabrican los Jeeps, la gente fue preparada y capacitada. Fíjate, los que montaban las partes de los Jeeps en la línea de producción de los Jeeps fueron entrenados para mantener a los robots que sustituyeron en su trabajo. ¿Sí te das cuenta? Obviamente hubo reducción de personal, pero muchos los pusieron a que ellos mantuvieran, les dieran mantenimiento, les dieran la programación, o sea, que mantuvieran a los robots en buenas condiciones para que hicieran su chamba. Entonces, esto es importante analizarlo, amigos, porque pues mucho, el mundo ha cambiado, la pandemia vino a exacerbar este cambio. Gracias a Dios tenemos a la tecnología. Uy, sí, no. Porque sin la tecnología, déjeme decirle que la pandemia hubiera hecho estragos verdaderamente terribles, económicos, ¿no? Imagínese cerrar o imagínese no poder hacer home office. Pues quiebra el negocio, ¿no? Porque pues teníamos que encerrarnos, etcétera. Es interesante el tema. Y bueno, aquí un estudio del Foro Económico Mundial pues estima que para el 2025, pues ya falta poco, Robert, 4 añitos más y ya. Pues sí, serán modificados. Yo pensé que no llegaba. No, hombre, 4 añitos pasan muy rápido. ¿Eh? Y bueno, que serán modificados 85 millones de puestos tradicionales como parte de la interacción entre las personas y las máquinas, mientras que 97 millones de nuevos empleos serán demandados como parte de una nueva división entre humanos, máquinas y algoritmos. Interesante. Bueno. Así que, pues a quemar coco, ¿no? Hay que estudiar mucho lo que es ingeniería y todo eso. Yo creo que como que se le abre más la puerta las posibilidades de trabajo a las personas que están más enfocadas en eso, ¿no? Por supuesto, pero creo que le aplica a todo empleo, ¿no, Laura? A todos. O sea, todos debemos de entrar en esta nueva ola. Como decías tú, si no nos subimos a la ola, vamos a quedar obsoletos. Tenemos que entrar, porque también la tecnología está entrando en las empresas. La transformación digital se tiene que dar en las empresas a cualquier nivel. Yo sé que hay muchos que me dicen, no, pues si mi negocio no requiere computadoras, pues me temo decirte que sí. Miren, les voy a poner un ejemplo cómo ya cualquier negocio requiere computadoras. ¿Cómo facturas hoy? Ah, por internet. Y necesitas una computadora. Punto. Antes no podría, antes tenías que mandar a hacer tus facturas en papel al impresor, ¿te acuerdas? Sí. Y que te diera el SAT, el te folio. Diera los folios. Y ahora no, ahora o lo haces por una computadora o no hay manera de hacerlo. Entonces, la transformación digital está llegando a todo negocio. Cualquier negocio que usted tenga o quiera poner, necesita entrar al mundo digital. Y bueno, de esto y más es de lo que vamos a platicar hoy aquí. Yo le pido que entremos al hombre, al cambio constante. Fíjate, fue Heráclito el que dijo lo único constante es el cambio. Heráclito, ¿en qué año vivió? Pues en la época de los griegos, ¿no? Heráclito. Lo único constante es el cambio. Desde entonces. Así es de que No digan que el cambio es permanente, es una frase última o moderna. No, Heráclito lo estableció. Y este año la pandemia pues, nos demuestra una vez más que la implementación de la tecnología, el home office y todo lo demás es un cambio constante y exacerbado. Así es de que de esto y más vamos a seguir platicando. Vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Al fin y al cabo es viernes. Mire, estamos en la canícula, que se le llama. Es la época, pues, en la que en la mayor parte de la República Mexicana, bueno, ya del planeta, la canícula ya con el calentamiento global se vuelve un verdadero infierno. Ya ve lo que les pasó o lo que está pasando a la gente allá en Canadá con temperaturas verdaderamente impresionantes. Nunca antes visto que en Canadá, algunas partes de Canadá, llegaran a más de 40 grados en el día. Ahorita las temperaturas también en Estados Unidos están elevándose. Y bueno, aquí nosotros, pues ni se diga, también estamos en las... Bueno, pues aquí Yucatán siempre ha sido tierra caliente y pues estamos en la canícula, así es de que, mire, esto me da la oportunidad de decirle y recordarle que no dejemos el hábito, hablando de nuevas habilidades, el hábito de la crioterapia, porque la crioterapia es la que nos puede salvar de un golpe de calor. La crioterapia no es otra cosa, amigos, más que cargar hielera bien equipada para todos lados. Aunque vaya usted a la esquina, cargue hielera. Aunque vaya usted a la sala, al comedor, a la piscina, cargue hielera. Esto ya tiene que ser una costumbre perenne aquí entre nosotros. Así es de que a cargar hielera bien equipada por las temperaturas. Antes de continuar con la conversación de esta noche, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Línea Peninsular. Miren, Línea Peninsular es una empresa naviera de servicios de envío de carga fundada en 1984. Cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México con rutas desde Panama City y Tampa en Florida, en Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Considero yo que estos son los puntos y puertos de altura más importantes en el Golfo de México. Mire, Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad y sanidad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria, equipo especializado, etc. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 9699-355519. O métete a su página www.lineaships.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y estamos platicando con ustedes cuáles son las habilidades del futuro, aunque Laura, pues así como del futuro, son ya... Ya muchas de estas, si no las ha desarrollado usted, pues a lo mejor sigue buscando chamba o está por perder su chamba o ya la perdió, o etcétera. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues entrando ya a estas habilidades, pues el primero es el pensamiento crítico. Y pues cada vez más será... por supuesto, más importante la toma de decisiones, la evaluación de la información entender elementos como el contexto en el que se vive o en el contexto de la situación, la realidad del mercado, las oportunidades del negocio y también la continua evaluación de la forma que se están haciendo las cosas. Entonces, este pensamiento crítico, Robert, me parece pues una parte en donde cada colaborador de la empresa pues debe de tomar en serio estas responsabilidades que se le dan y desarrollar, y por supuesto, por parte de la empresa, recibir la capacitación necesaria para que también pueda tener este pensamiento crítico. Porque no solamente es que él tenga el pensamiento y la madurez para tomar ciertas decisiones y tenga las responsabilidades que conllevan esas decisiones, sino que también la empresa le esté delegando esa responsabilidad y que lo esté preparando según pues, el perfil, los valores, la manera de accionar que pretende la empresa. Entonces, buscando, por ejemplo, una calidad última en el servicio, pues hay ciertos modos de ejercer ese pensamiento crítico. Un ejemplo que se me viene muy rápido a la mente es, por ejemplo, Costco. Tú vas a Costco, compres lo que compres, tú tienes garantizado que puedes regresar siempre y cuando con el empaque y dentro del periodo que dice pues, la nota, regresas y devuelves el producto, ¿sí? Sin, no te van a preguntar nada en absoluto. Y te dan ya sea el reembolso de dinero o te dan tu tarjetita para que vuelvas a entrar y compres otra cosa. Entonces, pero hay lugares, por ejemplo, otras tiendas en donde compres lo que compres. Es más, hay un letrerito que dice, una vez salida la mercancía no hay devoluciones ni reclamaciones. O sea, chécalo ahí porque si no le hace para lo que lo necesitabas, no encaja o simplemente no funciona, lástima Margarito. Saliste pegado, digo, bailaste pegado. Entonces, por supuesto, este pensamiento crítico, pues lo tienes que tener muy claro de acuerdo a cuál es la trayectoria que pretende la empresa seguir con sus clientes. Bueno, y también pensemos, Laura, que esto del pensamiento crítico se convierte más importante porque la parte operativa en muchas industrias ya los hacen las máquinas. Entonces la parte operativa ya es muy mecánica, ya no necesitas, pues lo está haciendo la máquina, pero sí necesitas que el personal humano que todavía queda en la fábrica pues esté para la toma de decisiones críticas, donde el análisis de la realidad de lo que está pasando, una máquina pues siempre va a hacer las cosas de la misma manera y a lo mejor cambiaron las circunstancias y tienes que tomar una decisión. Estás en medio de un ciclón y necesitas hacer que siga funcionando. Exacto, ¿no? El contexto, la realidad, la oportunidad de los negocios, en fin, esa continua evaluación de los datos que debe de venir más adelante otra de las habilidades importantes es esa capacidad de analizar datos, ¿no? Para tener ese pensamiento crítico. Totalmente. Y bueno, otro punto de estas habilidades es la inteligencia social. Y bueno, hablando de esto, pues los profesionales que cuenten con habilidades para evaluar rápidamente las emociones de quienes lo rodean y adapten sus palabras, el tono y sus gestos al contexto de la situación, serán altamente valorados. Esto me parece súper importante, Robert. Pues fíjate, curioso, le pusieron inteligencia social. Que es inteligencia emocional. Pero bueno, es que la inteligencia social no puede existir si no tienes tú una inteligencia emocional. Es correcto. En cambio, no existe una inteligencia social si no existe, no, ya me hice bolas acá. Oye, de veras, esta semana es la de bolas. Pero bueno, lo que quise decir es que, mira, en la inteligencia social necesitas a mucha gente, ¿ok? Para gestionar la parte social. Y que tengan Y en la inteligencia emocional solo eres tú con tu alrededor y ya. Así, eso es lo que precisamente quería decir. Entonces, aquí, cuando tienes que ver con mucha gente, cómo coordinar, cómo liderar, cómo llevar el equipo, cómo salir, por ejemplo, de un pensamiento crítico en una situación crítica, pues bueno, gestionar de esta manera con inteligencia social, porque implementa hacia todos los colaboradores, no solo tú. Entonces, ahí es esta parte importante de relacionarse con los compañeros, colaboradores, clientes, jefes, proveedores de una manera asertiva, ¿sí? Y que posibilite, por supuesto, la motivación de la interacción inteligente y eficiente entre todos. Entonces, me parece interesantísimo esta parte, Robert. De hecho, ¿sabes qué? Ya salió el libro de inteligencia social de Goldman. Ah, mira, hay que buscar. Yo lo tengo. Ah, pues préstame. Es el doble del tamaño de inteligencia emocional. Está empolvado. Pero bueno, vámonos un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Mire, una recomendación que les hago es que la pandemia sigue atacándonos, seguimos al alza en contagios. Si bien, pues, no hay mayor incremento en hospitalizaciones ni en muertes, pero hay que seguirnos cuidando. No podemos permitir que nos gane la pandemia porque nos va a afectar si esto sigue creciendo económicamente muy fuerte, porque vamos a tener que llegar a mayores restricciones de movilidad. Entonces, la recomendación es no haga fiestas, no vaya a fiestas, no vaya a lugares donde hay mucha aglomeración de gente. No se ha acabado la pandemia, aunque esté usted vacunado. Por favor, es una petición para los que siguen sufriendo los contagios de la pandemia. Es responsabilidad nuestra no contagiar a los demás si yo estoy contagiado. Entonces, pues hay que ampliar nuestra conciencia en ese sentido y hay que mantener la sana distancia. Quédese en casa si no tiene que salir. Use cubrebocas bien puesto, hasta doble cubrebocas ya están recomendando, y lávese las manos. Es muy fácil lo que tenemos que hacer. Por favor, hagámoslo, no caigamos en este juego negligente de unos cuantos que nos siguen manteniendo con este Jesús en la boca, porque la pandemia no está controlada. Así es de que, pues esa es mi recomendación. Y bueno, Laura Alcalá, que me acompaña aquí en nuestro estudio virtual, nos trae un consejo seguro. Claro que sí, Robert. Y bueno, recordarle a la audiencia lo importante que es tener un gastos médicos mayores, una póliza de seguro, ya que pues si alguna vez pensaste en comprar un seguro de gastos médicos mayores, pues ahora es cuando. ¿Y por qué digo que ahora es cuando? Porque nos hemos percatado de lo caro que es estar hospitalizado y hemos visto pues en conocidos, tal vez familiares, personas cercanas, lo costoso y lo carísimo que es estar metido en un hospital. Y bueno, dado varios estudios que han hecho a través de las aseguradoras, pues mayormente el gasto más fuerte que puede tener alguien en cuanto a una enfermedad o a un accidente es cuando tiene que pisar el hospital. Y es por eso que las diferentes compañías de seguros hoy en día tienen una gran variedad de planes que usted puede elegir. El gastos médicos mayores tradicional, como el que conocemos, que va aumentando de acuerdo a tu edad y que tiene deducible y coaseguro, pues tal vez usted ya tenga una de esas pólizas. Pero hoy en día hay los que solamente te cubren el ingreso hospitalario y ese no cobra ni deducible, ni coaseguro, ni aumenta de acuerdo a tu edad. Así que les invito a informarse, les invito a saber qué opciones tienen y bueno, que se adapta a su economía. Así que no esperen más, pregunta ya las opciones que hay y elige la que más te convenga. En Alcalá Olivera Asesores en Seguros, estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991-224716 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Olivera, asesores en seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y mire, un tratamiento de COVID en un hospital privado, yo creo que rebasa fácil el $500,000. Así es de que échale cuentas que por 1,600 o 1,500 pesos mensuales que le cuesta su póliza, pues haga usted cuentas. Pero bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios con la conversación de esta noche que le estamos platicando cuáles son las habilidades del futuro, pensamiento crítico, inteligencia social, creatividad. Laura, eso lo hemos platicado mucho tiempo desde que empezamos a platicar de la cuarta revolución industrial, que no es más que la tecnología. Ya tiene varios años. Ah, claro, claro. Desde los 90. Empezamos a platicar de la cuarta revolución industrial, la tecnología. No, tendrá 5 años atrás que platicamos ya nosotros en el programa de esto, del World Economic Forum y sí, todo. Sí, sí. Más o menos. Pero pues la creatividad vuelve. Y bueno, tienen razón, desde los 90s se habla de la creatividad. Es cuando empezó el boom de las .com y es cuando adaptarse al cambio será un factor continuo de la nueva realidad a nivel empresarial y también a nivel profesional. Todas las carreras, lo que usted estudie, tiene que estar inmerso ya en este cambio y tener la posibilidad de encontrar diferentes alternativas dentro de la tecnología, salirse de las soluciones tradicionales. Mire, un ejemplo le pongo de lo que es salirse de las soluciones tradicionales, pues es el marketing. El marketing tradicional, pues todavía sigue con tus anuncios, el periódico, las revistas, los spots de radio. El marketing digital habla ya de marketing de contenidos, habla ya de redes sociales. En las redes sociales no nada más es de que pongas tu anuncio como lo haces tradicionalmente. Tienes que aprender a poner un anuncio en redes sociales. Sí, tiene su chiste. Que tiene su contenido. Yo hablo del marketing de contenido digital. Eso es importante mencionarlo en esto de la creatividad y salirnos de las soluciones tradicionales, mirar un poco más allá de lo ya establecido y pues tener un pensamiento abierto que favorezca la operación y el crecimiento de las organizaciones, ¿no? La creatividad es también una manera diferente de pensar y de crear las cosas. Laura. Bueno, aquí no dice, pero pues tiene que ver con la innovación. Tiene que ver con, pues, detectar esas necesidades que muchas veces pasamos por alto y dar esos servicios. O sea, por eso vemos tantos productos nuevos. Pues no sé, veía yo algunos productos que forras tu sillón, por ejemplo, que es de piel y está todo carcomido, pues ahí ya como parches que le pones, que son y que es, parece como nuevo. O sea, empiezas a ver cosas en el internet de veras que tú dices. Ya está conectado a internet, ¿no? Y verdaderamente funciona. Y bueno, pues abre de alguna manera el interés. También, por ejemplo, la tecnología que ha permitido fabricar estos artículos para, por ejemplo, para goteras, ya hasta con un spray. Vas al techo, le echas ahí a donde se está filtrando y pues no sé qué químico reacciona hace que obstruye esa grieta. Entonces, son una cantidad de cosas que se están innovando y que pues hay que tener su ingenio de cómo filmar, cómo captar la esencia, cómo mandar el mensaje para que quede cautivado el que está observando y lo compre. Todo eso es parte del desarrollo del e-commerce. Claro. Y bueno, otro punto importante, pues no podía faltar el trabajo en equipo. Qué bueno. Los invito a que escuchen el programa del miércoles. Miércoles. Búsquenlo en Facebook. Es importantísimo. Y bueno, aquí lo que menciona es que la pandemia vivida durante el último año y la forma como las organizaciones debieron adaptarse, ya vimos todo lo que tuvieron que hacer los restaurantes, todo lo que tuvimos que hacer pues los que nos dedicamos a las ventas, pues los que tienen productos, bueno, hasta los talleres automotrices ya empezaban a salir a buscar los autos a la casa. ¿Cuándo ibas a pensar que iban a venir a buscar tu auto y además te lo iban a venir a traer ya con su mantenimiento y todo? Entonces, pues hubo que hacer, adaptar esos nuevos esquemas para facilitar el trabajo de manera remota y de manera de que tú vayas, ¿no? Y pues todo esto pues ha sido un trabajo en equipo que entre pues el dueño, los colaboradores, pues ni modo, tienen que salir, tuvieron que contratar a un chofer, etcétera. O sea, cada quien, bueno, hablando de las agencias automotrices, pero de cada quien, por ejemplo, los restaurantes, pues tuvieron que contratar diligencieros para que hagan la entrega de los alimentos. O las plataformas. Sí, o las plataformas, o le dio un auge tremendo a las plataformas, claro, que entregan comida. Entonces, pues todo esto, digamos que es parte de este también trabajo en equipo, que sin ellos no se hubiese podido hacer. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Al fin y al cabo es viernes. Mire, yo sé que pues esta hora va usted saliendo de trabajar. Muchos van camino a la playa, para todos los que ya se mudaron a la playa en este verano. Pues baje la velocidad, si está lloviendo y está mojado el pavimento, extreme precauciones porque el pavimento mojado es harto peligroso aquí en Yucatán, y baje la velocidad, extreme precauciones, súbale al aire acondicionado, súbale al radio, quédese con nosotros y disfrute su traslado a la playa, escuchando Fórmula en los Negocios, por supuesto. Y bueno, antes de dar el cerrojazo de este programa, déjeme darle una recomendación. Adi Timper, gracias a la confianza de nuestros clientes, cumplimos 25 años a tu servicio, ofreciéndote mucho más que pinturas e impermeabilizantes. Somos una solución integral a tus proyectos de construcción y remodelación, ya que te ofrecemos los mejores aditivos para concreto, las mejores soluciones para la humedad y el salitre, soluciones a tus problemas de calor y muchas opciones para embellecer tu hogar con los acabados texturizados de las mejores marcas. 25 años de experiencia nos respaldan en la venta de nuestros productos y servicios. Por eso hoy estamos más cerca de ustedes con nuestras sucursales en Montecristo, en Verona, en Periférico, en Chuburná, Royal Cauquel, en Progreso, también en Altabrisa y pues ahora también allá en Valladolid. Y bueno, valga un saludo a nuestros amigos de Progreso y Valladolid, que sé que tenemos muchos radioescuchas por allá. Adi Timper, una empresa 100% yucateca, construyendo confianza. Adi Timper. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y le estamos platicando cuáles son las habilidades del futuro en este mundo. Pues el futuro que es hoy, ya llegó, ya nos alcanzó. Entonces, pues tome nota, amigos, porque esto es lo que en las empresas, pues principalmente están requiriendo para los nuevos puestos de trabajo que se están creando, ¿no? ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, la habilidad número 5, pues habla de dominio del Big Data. Y bueno, frente a los nuevos retos laborales, pues resultará imprescindible tener la capacidad para traducir grandes cantidades de datos que son abstractos, que hay que comprenderlos, que hay que bajarlos a la realidad del negocio. O sea, que cada quien, o bueno, los analistas de este Big Data puedan... Pueden bajarlos con la realidad del negocio, o sea, qué información exacta es la que necesito extraer de este Big Data para alimentar la información que yo requiero en mi negocio y que me sea de utilidad para poder llegar o acercarme a un cliente que sea un prospecto que sea calificado para mi producto, porque no puedes promocionar para todos y por todos. Sí, hay que saber escoger el nicho de mercado. Tú tienes que definir para quién quieres ir dirigida, si no sé si para adultos, para jóvenes, para mujeres, para hombres de cierto rango, para mamás, para papás, etcétera. Entonces, esta parte del mercadeo, pues requiere de esta información del Big Data, pero también requiere de personas que sepan comprenderlos e interpretarlos. Mire, le voy a poner un ejemplo de lo que es el Big Data. El Big Data se genera todos los días, cada segundo estamos generando datos. Y le pongo un ejemplo, sí se ha dado cuenta que últimamente en su teléfono celular, cuando usted entra a una aplicación o entra a alguna página, le pide, por favor, me da chance de seguirte, de seguir tu trayectoria en internet, y tú tienes que darle permiso a la página para que lo haga. En muchos casos, por ejemplo, en Facebook, tácitamente usted dice que sí cuando acepta los términos del contrato de Facebook. Cuando usted se inscribe en Facebook, tácitamente está aceptando que Facebook lo siga a usted en la información que usted busca en Facebook, a quién tiene, cuántos amigos, qué lugares visita, etcétera, etcétera. Porque todo eso es información importante de los analistas. Por ejemplo, si usted se anuncia y vende a través de Facebook, necesita alguien que analice, pues, la gente que ya le compró, la gente que le da me gusta, la gente que ve sus anuncios, la gente que toma contacto con usted, ver qué perfil tiene. ¿Por qué? Porque eso le va a ayudar a usted a venderle a esa gente. Ese es el dominio del Big Data. Ahí los community managers, ahí los analistas de ventas, yo me acuerdo esta información de ventas, que es la administración de ventas, que no nada más es corretear a los vendedores cuánto vendieron, sino es a quién le vendieron, cómo le vendieron y qué le vendieron. Y la persona que lo compró es averiguar toda la información que usted pueda de su cliente, le va a ser importante. Y adivine qué, toda esa información está en las redes sociales. Así es de que ese análisis es fundamental hoy por hoy, ¿no? Pues interesante, Robert. Y bueno, por último, un enfoque sostenible. Y pues aquí habla del incremento de una conciencia ambiental por parte tanto de las personas como del consumidor final, que estén motivados a un cambio en la forma en cómo las empresas interactúan con el entorno. Aquí la parte de la sostenibilidad ambiental o la economía verde son modelos de las industrias pues que implementarán con mayor decisión y tener dentro del equipo a personas con pensamientos inspirados en esos factores. Yo creo que aquí eso ya definitivamente fue un cambio que surgió en mucha gente, no en todos, ¿eh? Hay mucha gente que compra por comprar y escoge también lo más barato y no le importa la procedencia, ni cómo lo hicieron, ni a quién mataron en el camino. Pues sí, desafortunadamente hay empresas que no tienen esta conciencia del cuidado y que atropellan. Sin embargo, el consumidor es el que es quien debe mostrar esa diferencia, dejar de consumir un producto claro. que no tiene una buena procedencia y consumir un producto que sí, que tiene esa responsabilidad social, que está creando comunidad, que paga buenos sueldos o sueldos justos por lo menos. Y que cuida el medio ambiente, ¿no? Que no contamine. Un ejemplo de eso es que Ken, que usted puede escuchar los programas que estamos haciendo de sustentabilidad los lunes cada 15 días, platicando precisamente de este enfoque de sostenibilidad que requieren los empresarios, pues para mejorar nuestro clima, para mejorar, mire, todo lo que estamos sufriendo por el cambio climático, y pues aquí tenemos empresas importantes que están desarrollando, que están trabajando para entrar a este modelo de sostenibilidad y sustentabilidad, como es la Fundación Echazarreta, como es Quequén, como es Segmento Research, y pues aquí nos puede usted escuchar y conocer y saber lo que están haciendo en este sentido en Influencer Marketing, aquí en Fórmula en los Negocios. Pero bueno, amigos, estos temas, estas habilidades, pues mire, muchos me van a preguntar, ¿y dónde las puedo encontrar? ¿Dónde puedo desarrollar estas habilidades? Yo estoy seguro que en muchas universidades ya están trabajando sobre este desarrollo de habilidades en muchas carreras. Le puedo decir, la Universidad Anáhuac, en su carrera de biotecnologías o bioquímicas, en muchas universidades estas habilidades ya se están desarrollando. Pero también, ¿sabe dónde las puede encontrar? En internet, búsquelas. Hay muchas plataformas educativas de e-learning que ya le pueden ayudar a esto. Yo le pongo un ejemplo, Coursera. Es una de las plataformas mejor conocidas que usted puede encontrar infinidad de cursos que puede usted tomar con relación al desarrollo de todas estas habilidades. Pero bueno, vámonos, Laura, se acabó el programa. Vámonos, Robert, gracias amigos por escucharnos y que tengan un lindo fin de semana. Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.